como ya he dicho, Argentina y Venezuela, en los dos extremos de Sudamérica, pues tenemos un papel asignado por la geografía, por la historia, por la política, por el compromiso, por la economía, por todo, el todo, indica que nosotros, estos dos países, hermanos, debemos seguir jugando un papel fundamental en ese proceso unitario. El tema, por ejemplo, del Banco del Sur, es un tema de la agenda de todos estos días, ya suficientemente discutido a todos los niveles, acordado hasta sus últimos extremos, debates intensos de horas y horas y horas. Bueno, nosotros estamos listos aquí en Caracas, y esto es muy importante, que todos los países del Banco del Sur, bueno, han apoyado a Venezuela para que aquí funcione la sede central de un banco que está llamado a convertirse en un instrumento poderoso para la integración, la unión y la liberación de nuestros pueblos, para el desarrollo social de nuestros pueblos, para el impulso al desarrollo económico verdadero de nuestras naciones. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El Banco del Sur. Luego, el tema del Sucre, vamos con los documentos para explicarle al gobierno argentino, para darle la información que ellos consideren y nosotros consideramos necesario, ¿no? Porque el Sucre que aquí se decidió en el ALBA, recordemos lo que es el Sucre, es otro instrumento para liberarnos de la dictadura del dólar. Sistema único de compensación regional, ya acordado en el marco del ALBA más Ecuador, pero hemos dejado abierta la posibilidad de que otros países se vayan incorporando, cada quien con su ritmo y en su momento y cuando lo considere conveniente, a este sistema de compensación regional, el Sucre, que tiene dentro de su esquema sistémico económico para el futuro previsto en el plan la creación de una moneda real, una nueva moneda que se va a llamar también Sucre, en honor a quién, Antonio José, el gran mariscal de América.